Ya comienza Miscelánea Radial, el magazine. Entérate de todo un poco. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Miscelánea Radial, transmitiendo desde el CFP 24 en el barrio de Flores a través de cfp24.com.ar. Obviamente www antes de cfp24.com.ar. Les cuento que hoy es el último programa del año y en el día del cuarto aniversario de la radio El Aprendiz. ¡Vamos! ¡Todos arriba! ¡Vamos! ¡Esa! Cuatro años en el aire para la radio comunitaria del CFP 24, ¿eh? ¿Qué tal? Bueno, vamos a ir saludando como siempre. Bueno, yo soy Fer, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos? Hola, Cele. Hola, ¿qué tal? Buenos Hola, días. Lío. Hola. Hola, Steffi, que está operando hoy también. ¿Cómo va? ¿Cómo están? Hola, Yami. Hola, Fer, hola, chicos. Hola, Nati. Hola, Fer. ¿Cómo va? Hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, en ese hermosísimo día, digamos, que hoy nos vamos a freír un poco porque creo que va a llegar a 34. 34 nos vamos Prepárense. A freír, sí. Terrible. Prepárense porque va a estar caldeado el tema. Bueno, les cuento, como les venía diciendo, que es el último programa porque estamos en un curso nosotros, en realidad. Obviamente creo que se nota. Estamos aprendiendo a hacer lo que estamos haciendo. Y quería de paso agradecerle a nuestras profesoras, a Georgie y a Silvia, que nos ayudaron muchísimo. Vamos, George y Silvia, dije. ¡Bien! ¡Bien, vamos! ¡Bravo! ¡Vamos! ¿Se acuerdan el primer programa? La paciencia que nos tuvieron que tener, terrible. Encima operando cualquiera. ¡Qué mala! Perdón, no, Steffi, con amor, con amor. Si me disculpan, quería mandar un saludo especial a nuestro primer y fiel oyente. Marce. Marce, mi amor, te amo, te mando un besote. Hoy tenemos nuevas, un par de amigas mías. Ah. Sofía, le mando un saludo, Julieta también. Bueno, muy buenísimo. Bueno lo nuestro, ya tenemos tres oyentes fieles. Sí, eso vamos. Está espectacular. Vamos Se bien. Sumaron en la última, pero bien. Bien, todo en orden. Efemérides musicales con Natalia. Las efemérides de este último programa. Fade, en un día como hoy, pero de 1987, este tema, Fade, Fe de George Michael, llega al número uno de Billboard. Billboard es una de las revistas más importantes a nivel mundial en cuanto a la industria musical. George Michael es un cantante, compositor y productor británico de música pop que nació un 25 de junio de 1963 en Londres, Reino Unido. Integró Wham de 1982 a 1986. Me miran a mí porque soy la ochentosa del grupo. Sí. Wham para mí, viaje de egresados, sí. Hay un tema. Y bueno, Ivan Aid de 1984. Y bueno, saltó a la fama en la década de los 80, como decía recién, cuando formó este dúo que fue lo más. Una bomba. Junto a su amigo de escuela, Andrew Ridgeley. Este fue su álbum debut como solista de este año 1987 y vendió 20 millones de copias en todo el mundo. Así que bueno, vamos a escuchar un poquito de George Michael con este tema que se llama Fe. I gotta have faith. Oh, Cause I gotta have faith. Bueno, como dije antes, en un principio, hoy es el cuarto aniversario de nuestra querida radio La Aprendiz y no podíamos dejar de invitar a alguien muy importante en este tema, que es Carlos Morquio. Hola, Carlos. Hola, ¿qué tal? Compañeros, ¿cómo están? Hola, oyentes. Entiendo que por lo menos tienen dos oyentes. Tres. Ya, claro. Que no es poco. Y espero que no haya alguno de los que me han padecido a mí. Renueva. Ese corta. En el foco, ¿no? ¿Del foco era él? ¿Cómo? ¿Del foco era? Del foco, claro. Iba junto a Luciana Salis. Exactamente. Conducían El Foco, que fue el primer programa. Fue el primer programa, la fecha no te podés olvidar porque es el 12 del 12. Y ahí comenzamos, ¿sí? Con Luciana Salis, uh-huh. El Foco, que fue el primer programa del Foco y el primer programa de El Aprendiz. ¿Y cuánto duró? Duró 100 programas. Que bien. Eso es es algo bueno porque a veces en los programas el tema es sostenerlos. Uh-huh. Yo tengo otro programa en otra radio, donde vamos por el 10º año, y cuando cumplimos los 400 años... 400 años, wow. 400 años. No, 400 programas. No, no. Bueno, yo ando más o menos por ahí. Digo, se mantiene. Claro. Ustedes, entrevistaban no lo ven, claro. Apenas 3.98. No sé. Entrevistaban a Mirta Legrand. Claro, ustedes no lo ven, pero no aparenta 400 años, les digo en serio. No, 3.99. Para 400 estoy bárbaro. No, sí. ¿Te ve bien? Sí. Bueno, lo llamamos a los columnistas. Y uno de ellos es el periodista venezolano Modesto Guerrero, y él lo que nos elogió es la continuidad, porque él decía que es común ver en radios o en publicaciones, viste, que lo organizan y hacen año 1, número 1. Con suerte llegan al año 1, número 2, pero al número 3 ya no llegan. Porque, claro, a veces es sostener un programa. ¿Y manteniendo la misma gente en el aire? Nosotros sí se fueron incorporando otros compañeros, pero... ¿Pero los originales, digamos? Sí, yo me fui unos 3 o 4 programas antes de uh-huh. El Foco, y siguió Luciana. Luciana me hace acordar un poco a vos, Fernanda. Ah, mira. En el sentido de que, bueno, hacemos, ella ahora hace la columna de arte en el programa que tengo en la otra radio, y ella siempre dice, yo soy un tipo más tímido, más estructurado, y ella dice que llegó tarde al reparto de vergüenza. Me parece un poco como vos. Gracias. Y me venía muy bien porque a mí me desestructuraba. Y, eso es genial, y hacíamos una buena dupla. Había y para los que... Sí. Tenía mis admiradoras también. ¡Apa! Sí. Hasta bueno, el geriátrico Gavilán. Nos gritaban cuando pasábamos por la ventana. Y para los que no lo tuvieron el placer de escucharlo, ¿cuál era la temática? ¿Qué temas? ¿Las columnas? Era un magazine. Un magazine, sí. Tratábamos temas de actualidad, y después teníamos columnas, un compañero hacía espectáculos. Bueno, como nosotros. Luciana hacía arte, yo hacía un rincón de la música clásica, un rincón de Silvio Rodríguez, por ejemplo. Ay, qué lindo. Que los mantengo... Bueno, nosotros también, una especie, algo somos, parecido, hacemos claro, de todo un poco. Por eso Miscelánea, que viene a ser de todo un poco, claro. Ese es el nombre de nuestro programa. Sí, sí. Así hacemos las cosas. ¿Y qué te iba a decir? Bueno, mantener, como vos decías, 100 programas con una misma, digamos, por decir algo, estructura, está dinámica. Buenísimo. Sí. Es un logro bastante importante. Nosotros hicimos 6 y ya nos estamos volviendo locos. No sé cuánto hicimos. Sí, yo ya no te soporto más, por ejemplo. Vienen bien. Venimos bien, yo los escucho. ¿Ves? Acá tenemos la palabra de un experto que nos da ánimo. No, experto no. Bueno, con para un poco nosotros, más de experiencia. Sí, que ya nos dio tips. Eso, él nos contó, les voy a contar, gente, para que ustedes sepan. En una de las primeras clases él vino a presenciar y nos dijo, no digan vamos, no digan viendo. Nos vemos. Lo decimos cada 3 minutos. Bueno, no se dice en radio. Ahora viene y quedarnos en silencio, cri cri, el grillo. No se hace todo eso. O sea, eso es lo que no se hace en radio. Bueno, sí. Pero es todo experiencia, ¿viste? Te digo, yo las cosas que he hecho, pues yo comencé en radio con un amigo súper audaz y eso no era radio. Después hice algunos talleres y recuerdo que el profesor nos decía que bueno, que primero que hacer radio no son tres amigos hablando de la vida frente a un micrófono. Exacto. Y que aparte, como haciendo radio no se mata a nadie, entonces todos hacen radio, porque vos no vas a entrar a un quirófano a operar, ni se te va a ocurrir construir un edificio si no sos ingeniero. Pero sin embargo existe una praxis, existe un oyente en el que tenemos que pensar. Y bueno, eso todo lo fui aprendiendo en los talleres y después la práctica. La verdad que está muy bueno. Yo lo digo desde mi lugar, este taller me abrió la cabeza mal, pero así, bien, en realidad. Aparte con tamaña profesora. No, pero ni allá, ya las aplaudimos, así que no pretendan otro aplauso, porque se suben al caballo y no las para nadie. No, estuvieron muy bien. Sí, pensamos, ustedes pensaron, si no hay aplausos no hay diploma. Claro, por eso aplaudimos, porque bueno, qué sé yo, viste, no es coima ni nada, no, acá no, no nada. No, es el diploma. Te aclaro que la obsecuencia también fue, el primer entrevistado fue el director del CFP. Ah, y después en todos los programas nos deshacíamos en elogios con la coordinadora que era Silvia. Eso nos creó una duda. No sé si llegamos a los 100 programas por buenos o por obsecuentes, pero bueno. Claro. Pero la línea la mantuvimos y ustedes van por buen camino. Gracias. Muchas gracias. La verdad que también tratamos de promocionar al centro. Nosotros hablamos bastante del CFP. Y está bueno porque son los que nos dan el espacio, ¿no? No, es bueno. La verdad que es bueno. Es una experiencia muy enriquecedora. Esa es la palabra, enriquecedora. Así es. Bueno, Carlos, te agradezco muchísimo. Acá me están haciendo señas que tengo que redondear. Claro, porque vieron... Hoy el tiempo, es tirano. Claro. Bueno, tiempo es tirano. Bueno, yo les agradezco mucho que me hayan invitado y tengo un recuerdo hermoso del Aprendiz Radio. Y ojalá siga. Gracias. Esperemos que sí. ¿Por qué no? Bueno, Chau. Estuvimos con Carlos Morquio. Bueno, gente, no sé, operadora, usted dirá. Seguimos con series. Bueno... Hoy estoy del borracho. It's en pava, creo. Mandé Oasis. Pero venimos con series. El dedito de la operadora no sabemos cómo funciona bien, porque dice, ahora viene series y manda Oasis. Pero bueno, quería escuchar cuenta. Un tema. Muy lindo tema. Está bien. Genial. Así arranco con más pilas. Cine y series con Yamil. ¿Cuántos Yamil le pones? Bueno, y como hoy es el último programa del año y la columna es cine y series, traje una película. Vamos, la primera película después de mucho. Trajo una peli porque dice cine y series con Yamil. Claro, y siempre ya fue series, así que dije, bueno, les voy a dar el gusto y voy a traer una peli. Perdóname, ya me te interrumpo. ¿Te gustó mi columna de tu programa ausente? Ah, sí. A ver, ¿de qué hablo? Vamos a mirarla. Pará. Era una serie sobre una persona que era en el Capitolio, ¿no? Que explotaba una bomba y quedaba como, muy bien, como suplente. Ah, no se escuchó. Pensé que iba a tirar de una persona con ojos, con orejas. Tipo iba. Tenía okay. Ojos y orejas, pero bueno, aparte trabajaba en el Capitolio y bueno, estaba interesante. Haga la su trama. Columna, ¿no? Bueno, es una película que estuve esperando un tiempito cuando la escuché y me gustó y no me decepcionó. Se llama Zully. No sé si la tienen. Para nada. Comienza con el accidente del 15 de enero de 2009, llamado Milagro en el Hudson. Un accidente que podía haber acabado en tragedia de no ser por el piloto, Chesley Barnett Zully, de ahí viene el nombre, Zullenberg, que espectacularmente está interpretado por Tom Hanks, tiene una gran interpretación en esta película. Este hombre logró realizar una peligrosa maniobra con éxito. Aterrizar de emergencia un Airbus A320 en las heladas aguas del río Hudson después de que una bandada de gansos chocara contra los motores. Zully, que se vio obligado a tomar drásticas medidas para evitar una muerte segura, logró salvar la vida de los 155 pasajeros y tripulantes que iban a bordo. Tras esta asombrosa hazaña sin precedentes, el piloto se convertiría en un héroe nacional. Sin embargo, posteriormente se desencadenaría un drama que afectaría a toda la credibilidad del momento. Lo están haciendo atentar, pobre Yamil, déjenlo en paz. Ya está, hay que seguir adelante. Así que Zullenberg tuvo que hacer frente a multitud de entrevistas, juicios y acusaciones para esclarecer lo ocurrido, que marcaron su vida tanto personal como profesionalmente. En la trama de la película, como bien dije, comienza todo bien con el salvataje, los aplausos, pero luego empiezan las dudas de lo que sucedió, si podría haber evitado ese accidente, si realmente los motores fallaron o no. Y bueno, lo que trata la película es la trama sobre los juicios que tuvo que pasar esta persona que salvó a tanta gente. La investigación, al margen de que el resultado fue excelente. Claro, decir, bueno, pero podrías haber salvado el avión, por ahí lo podías haber aterrizado en una de las pistas cercanas, en vez de tirarte al río podrían haber muerto todos. Pero no pasó. No pasó, pero igualmente tiene que tener una trama la película. Claro, ¿verdad? Sí. O sea, está basada en una... En un hecho real. Hecho real. Y bueno, para evitar los juicios de los sobrevivientes, la aseguradora. Y la verdad que muy buena, le pongo 9 Yamiles. ¡9 Yamiles! Hace rato que no escuchábamos 9. Venía 7, 7. Medio duro. Exquisito. Claro, porque como no se va a cansar, a no ser que la vea 25 veces... Tiene 9 Yamiles porque no se va a cansar, ¿viste? Claro. La serie se cansa. Aparte dijo que... dijiste que era algo que venías esperando. Sí, cuando vi el tráiler me gustó mucho. Aparte me gusta cómo actúa Tom Hanks. Sí, capo total. La última que hizo Infierno no me gustó. Bueno, basada en el libro. Sí, bueno. ¿Está mal si yo lo único que espero es Rápido y Furioso 8? ¿Es qué? Star Wars. Me encanta. Rápido y Furioso 8. Bueno, está bien. Bueno, Star Wars también ahora, el año que viene va a ir por la 8. No soy fan. Así que Yami ya se cansó. No, sí. No. El jueves se estrena Rogue One, que es una película que va entre la 3 y la 4 sería sí, el trailer. Yo vi el trailer y es sí. medio, es medio, yo creo que es un poco al cohete que lo hagan porque obviamente lo que dicen en la película lo ves en la 4, que claro. Leia pone todos los datos de la estrella de la muerte en el androide. Sí, no contemos. No spoilemos, por favor. Entonces, digamos, para el caso, en realidad la 1, la 2 y la 3 también son al cohete porque como arrancó sí. la no trilogía, como, arrancó de la cuarta. La trilogía es la trilogía. Pero bueno, para los punto. Fanáticos de Star claro. Wars, toda cosa que haga, sea George Lucas, o sea Disney, o sea quien lo haga, que ahora compró Disney hace unos sí. años. Pero igualmente a George Lucas está. Compró. Claro, igualmente siempre creo, está creo atrás que de 1,000 millones, me parece. Ponele un, sí. un vueltito. Sí, salió. Sacó. Se fijó que tenía en el bolsillo y dijo, bueno. Y ahora seguimos con la cortina de deportes. Todo lo que querías saber sobre la historia del deporte, te lo cuenta Lío. Hola, bueno, ahora estamos con los deportes y un poco de la última vez creo que hablé sobre fútbol y ahora les voy a hablar un poco de otro deporte que me gusta mucho y es la Fórmula 1. Desde el comienzo, la Fórmula 1, desde el comienzo hasta la actualidad, según se vio, es un deporte que trajo pilotos y fueron, ¿cómo llamarlo?, degenerativos. O sea, empezaron a aparecer pilotos cada vez más jóvenes a medida que el tiempo y las décadas pasaban. En las primeras temporadas, primero que el primer campeón mundial de Fórmula 1 fue Giuseppe Farina y salió campeón mundial a la edad creo que de 65 o 60 años y siguió conduciendo hasta los 71. Años después, ya tomando en cuenta la época de Fangio, en la década del 50, el margen de edad se achicó un poco entre los 45-55. Aparecieron pilotos como Jimmy Clark, Graham Hill, a fines del 60 Jackie Stewart y ya en el 70 el margen se achicó de nuevo con una edad entre 35 un poco 50 donde aparecieron justamente pilotos como Niki Lauda, James a ese Hunt. Lo conozco. ¿A quién? A Niki Lauda ya me suena. Los que nombraste al principio era como cri cri, salvo que hubieras dicho Fangio. ¿Eh? Ah, salvo claro. que hubieras dicho Fangio. No, a mí no me suena ninguno. Che. No me sonaban. Y sí, fueron pilotos que, el caso de Jimmy Clark, que salió campeón creo que 3 temporadas, y Jack Brabham creo que también en el 60 salió campeón 3 temporadas. Y aparte se vio eso también de los motores. No todos hacían sus propios motores. Colin Chapman era jefe y hacía motores Lotus, Enzo Ferrari justamente motores Ferrari. Eran integrados, digamos. Sí, eran integrados y eran motores. También empezó a haber una pelea entre motores y equipos propios, o sea, equipos que no hacían motores. O sea, eran solamente equipos. Claro, no como marca, sino claro, no era el equipo Ferrari, sino era el equipo Benetton, por ejemplo, que claro. corría con Ferrari un año, o, con otro. Claro, Red Bull ahora, que hace uno ve lo primero que pasó, es decir, como Red Bull, una compañía de energizante, va a ser eso, pasaba eso. Bueno, yo te nombré el Benetton porque es de los 80, no, de los 90. No, y no, me acuerdo de eso, que en un año era Ferrari, ponele, y el otro año era, decime otra marca. Porque no, era primero que empezó siendo Toleman hasta mitad de los 80. Y pasó, cambió de nombre, Rocco Benetton compró el equipo y sí. Le puso su nombre, obviamente. ¿Y estaba Schumacher ahí? Después. Ah. Después, en mitad del 90, ahí apareció el... El Schumacher. El Benetton con jefe, no me acuerdo el nombre, creo que era Briatore. Sí. Como jefe de equipo. Y lo que pasó, aparte, es que Benetton, ¿qué pasó? Perdió potencial porque perdió a Schumacher, claro. Y al jefe del equipo, que se fue a Ferrari. Entonces, y listo, y fue Benetton. Y ahí se fue Benetton. Está bien. Eso pasa, suena triste, viste, para los equipos chicos, pero pasa. Le y pasó como en a, todos los deportes. Le pasó a Toleman cuando se fue Senna a Lotus. Claro, se les va, sí, la estrella, y chao. Claro, y pumba, abajo. Va. Y pasa eso. Uno dice, no, se retiró tal equipo, viste, o descendió. No, porque aparte ni siquiera hay descenso, ¿viste? O sea, claro, ahí estás o no estás, punto. Claro, estás o... Ningún o estás. Primera A, primera B. Y aparte se da algo muy curioso y es que uno ingenuamente agarra y puede pensar, los japoneses son unos genios haciendo cosas, pero no hubo un campeón mundial de la Fórmula 1 que sea japonés. Jamás escuché de un piloto japonés. O sea, hubo, sí, equipos japoneses, pero... ¿Pero quién pilotaba? En ninguno de esos equipos salió campeón un japonés. Claro, te entiendo. Digo esto para aclarar que alguno piensa, no, los japoneses son unos genios construyendo autos. Pero no manejando. Claro, ajá. Pero no manejando. Sí, por ahí piensa, no, che, estos son unos genios. No. Vos podés tener un piloto, un equipo japonés, un motor japonés, y los pilotos son unos capos. Los únicos que tuvieron un gran rendimiento fueron Senna y Prost. Claro. Estaban en McLaren y tenían motor Honda. ¿Se entiende? Se entiende. ¿Sí? O sea que estamos hablando del deporte, hay que aclarar que ganó el superclásico River y Boca, ¿no? Sí. ¿Cuánto ganó? 4-2. 4-2. 4-2 y venía ganando River. Y le ganó un equipo de la B. ¡Opa, opa! Bueno, salió. No queremos generar. No hagamos claro. Política, ni religión, ni deporte, ni deporte en una charla, por porque duda, alguien por va a salir se mal. Arma. Así que, bueno. ¿A cuántos de Boca y cuántos de River tenemos acá? Yo no, yo de Boca. Yo empezaban a separar, ¿viste? Yo soy de Boca, no, pero simpatizante de Nueva Chicago por el barrio. Bueno. Yo humildemente de Independiente, lo digo así bajito. Pero... También de la Boca también. Te está escuchando Boca. Tu marido. Es de Boca mi marido. Ah, vamos, Marce. Bueno. Entonces. Vamos, Marce. Vamos, Marce. Bueno, al menos no es de Racing. Claro, si no hubiera... Claro. Sería complicado. De intereses. ¿Chicle en el guardapolvo de tus hijos? ¿Manchas de salsa en la camisa? No desesperes, ya llega Fer con sus tips y curiosidades. Bueno, gente, yo los acostumbré mal, tips, curiosidades, chistes graciosos, cosas lindas. Bueno, hoy es hermoso lo que les voy a contar, pero les voy a hacer voy a decir algo que es como una reflexión, aunque no lo crean, yo a veces tengo esos pensamientos así. Estuve viendo fotos de los que están subidos en la página del CFP de la radio y me llamó la atención, me encantó, que en todos lo que había en común era un mate sobre la mesa. Eso es espectacular. Porque aunque uno diga que, como me dijo Carlos hace un rato, que un programa no es un grupo de amigos charlando, en cierta forma lo es, porque el mate es algo que nos representa. Y a propósito del mate, el 30 de noviembre fue el Día Nacional del Mate. Y ese día, como tantas otras cosas, me llegó por Facebook esta leyenda que les voy a contar. Según nuestro amigo Juan Domingo, aparentemente su origen es... Me olvidé, Juan. ¿Qué origen era? ¿Qué origen era? No... Com. Cuom. Cuom. Cuom. Que están cerca de los guaraníes, para que se ubiquen, ¿no? Es más o menos. En realidad, mi historia empieza diciendo los guaraníes cuentan, o sea que yo me fui de tema preguntando, pero no importa. Les voy a contar esta leyenda que la verdad que me gustó mucho y la quería compartir con todos ustedes. Bueno, los guaraníes o cuom cuentan que la luna, Yasi, paseaba desde siempre por los cielos nocturnos, observando curiosa los bosques, las lagunas, el río y los esteros desde lo alto. A sus oídos iban llegando los relatos de quienes iban visitando el mundo, quienes le contaban de la vida de los animales, la belleza de las flores, el canto de los grillos, el piar de las aves, el sonido del río. Y con esto la luna fue tornándose cada vez más curiosa y con deseos de visitar la tierra. Así que un día se decidió y junto con Araí, la nube, fue a pedirle autorización a Quaray, el sol, para que las dejase bajar un día a la Tierra para poder contemplar de cerca las bellezas del mundo. El dios Sol se mostró reacio a dejarlas partir, pero por fin cedió y las dejó marchar. Solo les dijo solo les impuso una condición. En la Tierra serían vulnerables a los peligros de la selva como cualquier humano, aunque también serían invisibles para estos. Fue así como la luna Yasi llegó un día a la Tierra y junto con Araí fueron visitando los lugares que veían desde las alturas, maravillándose a cada paso. Tan absortas en su mundo estaban ambas que no se percataron de la acechanza de un yaguareté que las seguía de cerca. El felino estaba hambriento y quería comer, por lo que largó el zarpazo para atrapar a las mujeres. En el momento justo cuando estaba por alcanzarlas, el animal fue alcanzado por una flecha lanzada por un joven cazador guaraní, que justo pasaba por el lugar y que sin saberlo salvó la vida de las diosas. El joven, cansado por la búsqueda, pero feliz por su conquista, decidió descansar al pie de un árbol antes de regresar a la tribu. Y entonces se durmió. En sus sueños fue visitado por las diosas. Yasi le dijo que como símbolo de gratitud, cuando llegue a su tribu, encontrará un arbusto a la entrada que nunca antes había visto. Le dijo cómo hacer con sus hojas para preparar una infusión que uniría a las personas de todas las tribus como símbolo de hermandad y de confraternidad. Cuando se despertó y volvió con su gente, el cazador vio el arbusto a la entrada del campamento y siguiendo las instrucciones que la diosa le dio en sueños, el muchacho buscó una calabaza hueca, picó las hojas del arbusto, las puso dentro y llenó el cuenco con agua. Luego, con una pequeña caña, tomó la bebida. Inmediatamente compartió la infusión con la gente de la tribu. La calabaza fue pasando de mano en mano y todos fueron tomando la infusión. Así nació el mate, que une a las personas, que es un símbolo de paz y confraternidad, y que fue un regalo de la luna a los hombres para que compartan vivencias, para que fomenten su amistad o para que disfruten un silencio compartido. Y esta fue la leyenda del mate. Espero que les haya gustado. A mí me gustó muchísimo. Muy linda. Linda, ¿no? Linda. Emotiva, sí. La verdad que está muy buena. Y es guaraní, gente. Yo empecé con guaraní, con otro pueblo originario, y es guaraní. Listo, ya se supo. Así que bueno, así estamos. Cuando las palabras fallan, la música habla. Y aquí les habla Celeste. Muy buenas tardes. Buenos días, perdón. Dejen el micrófono quieto, che. La costumbre de uno levantarse tarde, ¿no? Estaba medio soleado el día, está medio... Va a ser calor, ¿no? 34. Sí, así que bueno, les recuerdo que ahora unos días va a estar Chris Cornell tocando en la Argentina. Y primero un show acústico en el Colón. Claro, en el Teatro Colón es muy importante. Y entradas agotadas. Sí, todo. Y después, bueno, está en el Ópera, en el Gran Rex, sí. Y están a full, bueno, vamos a ver si podemos asistir. Ojalá. El tema que quería escuchar, Metallica. Para levantar un poco este lunes. Claro. Y de paso, comentarles que Metallica van a venir a la Argentina. Van a estar en el Lollapalooza, en el Hipódromo de San Isidro. Ah, mira. Sí. ¿Puedo decir algo? Perdón. Sí. ¿Saben? Perdón mi ignorancia. Lo reconozco en público, gente, escuchen esta. A ver. Juro que pensé que Lollapalooza era un grupo. ¿En serio? ¿Es un lugar? Es un festival. Claro, el Lollapalooza se destaca por ser varias bandas. Yo voy, pero no voy al día de Metallica. Se notan mis décadas, pero de terror, amigo. Sí. No, sí, ¿te imaginas la mezcolanza de gente? No sé, hay una chica que se llama Mou, ponele. Y es súper tranqui. Bueno, no sé, creo. Pero a comparación de Metallica es todo tranqui. Imagínate los fanáticos de Metallica con los de Motown mezclados. Los cagan por lo general se convive tranqui, no. Lo que pasa es que bueno, esperemos. Sí. Jane Hetfield, el cantante de Metallica, bebe con Tepomi, le hizo una entrevista y Jane Hetfield le dijo, Baby le preguntó a Jane, ¿por qué querés tocar en Lollapalooza si son gente diferente? Sí, ¿sabés que creo que la vi a la entrevista? Sí. Y bueno, y él dijo que le gusta que escuchen su banda. Era como un reto para él de que gente nueva lo escuche. Y claro, no por más que fanáticos. No le guste, que se queden a ver ahí en la banda. Y que, ya que están, que escuchen. Claro. Claro. Y que, bueno, es una... un reto, como decía es mi un compañera. Gran mensaje también, el que a pesar de los distintos estilos, que haya una, ¿no? Claro, es como, de todo un poco, una ensalada. Como una especie de gusto sería. Está bueno, claro, yo sí digo, es. Está bueno, pero a la vez como que, como decía ella, mezclar este... Aparte por ahí vas por un, claro, por un artista y capaz que escuchas a otro y te gustó también. Bueno, y sí, así siempre se descubren para eso. ¿A vos te pasó artistas? Que contaste otra vez, Celia, que dijiste que fuiste a ver a no sé quién y apareció Paul McCartney, ¿no? ¿Cómo era? Claro, sí. Cuando fui a ver en el Festival Free de Movistar, que organizaban, sí, estaba Movistar y estaba Charlie García, ni sabía que iba a estar Charlie García, fui a ver a Charlie García, Catupe, Cumbanchu, y entre otras bandas, y de repente veo un montón de gente con la remera de los Beatles, no entendía nada yo. Y sale así, when the rain decides to win. Y decir, no, la puta madre, estoy viendo a Ringo Starr. Ringo Starr. Sí, Ringo Starr era. O sea, es una locura, es... Ahora viste que, no sé si escucharon que quedó libre el que mató a John Lennon. ¿Sí? Quedó libre y ahora está diciendo en las noticias que ahora va por Paul McCartney. Está. ¿Y para qué lo largan? No sé por qué, para mí que... Y por ahí cumplió su condena. Claro. Y bueno, no sé, se ve que no aprendió la lección. Sí. Y bueno. Porque para decir públicamente, ahora voy por Paul McCartney... Yo, siguiendo mi columna, hay una película que se llama The Lennon Report, que es sobre la investigación sobre el asesinato también. La película nueva. ¿Cómo se llama? La película The de Lennon Report. Ah, mira. Salió este año. Claro, porque se cumplieron 36 años, ¿no? Hace poquito. ¿Tanto? Parece que sí. Del 1970, creo. No, de 1980. Porque yo me acuerdo, tampoco tengo tantas décadas. Pero bueno, sí, los que les quería comentar que, bueno, Metallica va a estar en el Lollapalooza, en el Hipódromo San Isidro, con varias bandas que van a estar. Yo la que sé de Metallica, porque supuestamente están diciendo que quieren sacar otra fecha, pero ellos solos, porque justamente la gente se estaba quejando. Está lleno de fanáticos metaleros. Claro, sí. La idea del Lollapalooza es que todos puedan ir con sus hijos, este es un ambiente diferente. Claro, por todo ahí, un combinado. Para evitar problemas. Ojalá que ¿y esto no pase cuándo nada. Sería? ¿Marzo, abril del año que viene? Empieza a partir del 31 de marzo y termina, bueno, el primero o el 2 de abril. No, el primero, es 31 y primero, sí, son dos días. Ah, dos días. Dos días, sí. Así que bien. Bien, por un lado, para que... Sí, vienen varios. Están los Strokes. Yo creo que me voy el año que viene me van a fundir con Bon Jovi, Metallica, van a venir un montón. Aerosmith confirma en Brasil, en el Rock in Rio. Rock in Rio, otra organización muy buena que hacen siempre en Brasil. Bueno, en Rock in Rio se le acá ayer como vi el Taxi Music. En Twitter, no sé si es verdad, pero vi Red Hot Chili Peppers 2017. Me van a fundir. Sé. El tour. Todo el mundo fundido, claro. A partir de hoy vendo mi hígado. El que bueno, vamos con otro tema. Vamos con de el Pearl tema Jam. De Metallica. Oh, qué lindo. Lo estamos escuchando hace un rato ya. No, Metallica. Perdón, claro. Gente, yo les voy a aclarar algo. Esto es Metallica, me dicen. No es que yo no sepa de música. No tengo auriculares puestos. Ajá. Entonces no sé lo que está pasando en el fondo del... Claro, y ahora un poquito de Pearl Jam que habíamos quedado para la semana pasada. Ah, del programa anterior. Claro, de Stay of the Love. State of Love and Trust. Exacto. Versión amplia. Yeah. que acaba de sonar Pearl Jam, Steven Lawrence Trot, y pasamos con Fernanda. Conmigo pasamos. No, porque hoy mi columna, que siempre es con algunas cosas así como de otro tema, hablé algo serio, como la leyenda, que estuvo buenísima, pero no los quería dejar sin alguna ley de Murphy, porque nuestro amigo que siempre nos dice las cosas como son. Bueno, les cuento. Las cartas de amor, los cheques y las cartas de los amigos siempre llegan con retraso. Las facturas, la publicidad y las notificaciones desagradables llegan el mismo día en que son enviadas. ¿Desmiéntanlo? No, para nada. Ah, muy bien. Tengo otra. La ingeniería de diseño consiste en ponerle las cosas difíciles al fabricante, imposibles a los técnicos e inútiles a los propietarios. Seguimos. Todos los profesores dan por sentado que el alumno solo estudia su asignatura. ¿Vieron que es así? Te dan un montón de cosas para hacer. Claro, para mañana léete 3 libros. Claro. Y yo no hago nada, no tengo otras materias. Las otras 14 materias no me interesan. La suya es la mejor. Entonces me leo 3 libros y 5 capítulos de cada uno. Tengo otra que es un edificio de 3 plantas con ascensor. Este se encontrará en un edificio... Ay, Dios, hoy estamos. En un edificio de 3 plantas con ascensor, este se encontrará siempre en cualquier otra planta, no en la que uno está. Digan la verdad, ¿no les pasa eso? Y si te tiras para evitar que algo se rompa, o sea, si te arrojas para atajar algo que se cayó, acabarás por provocar un desastre peor que si te hubieras quedado mirando cómo se caía. Puede ser, sí. Bueno, estas fueron las leyes de Murphy, gente. Espero que les hayan gustado. Y bueno, vamos a ponernos serios porque llegó el final. El momento emotivo. El momento emotivo del programa. Sí. Muy lindo todo. Después, para que se pregunta cuándo volvemos, no tenemos idea. Pero pónganle que en marzo arranca Miscelánea de nuevo, para el placer de todos ustedes. Igual vamos a estar seguramente diciéndolo en la página del CFP24. Sí, los vamos a informar. Acúchense. Acuérdense que tenemos página web. Mentira, no tenemos página web. No, página tenemos de Facebook. Tenemos. ¿Cómo era el página blog? Página de Facebook tenemos. Tenemos Facebook, tenemos. ¿Qué? ¿No me sale el Twitter? El mail. Tenemos mail. miscelaniaradial@gmail.com. Después tenemos un blog que es miscelánea-medioaprendiz.blogspot.com. Si entran ahí, van a ver qué bonita que nos quedó. Y en algún momento, prometemos, vamos a subir los programas. Sí. Así lo pueden escuchar de nuevo. Para que vean la comparación desde el primero hasta el último. ¿O? Del primero hasta el último sería mortal, porque te matás si escuchás todo. Es una maratón de misceláneas. No. Pobre, ¿te imaginas? Los oyentes que haya un tipo Mason. Se duermen. Si te querés suicidar, escucha el primer tema. Si sufrís de insomnio, nada, claro, ninguna si estás patillita. Aburrido, al pedo. No, si estás aburrido, no. Si estás repila, te aburrís escuchando. Pero nada, joya. La verdad que les agradezco a todos, sinceramente, porque fue espectacular este taller. Y bueno, yo por mi parte les quiero desear unas felices fiestas, feliz año. Que nos volvamos a ver, mentira, que nos volvamos a escuchar. Estoy con esas cosas que uno dice siempre, y es escuchar en este momento. Bueno, no sé, saludo, chao, saludamos besito. Saludamos a... A las profesoras. Otra vez, las profes. Bravo, las profes. Sí. Después también no me quería olvidar de saludar a Jess. Saludamos a Jess, que nos vino, Nahuel, y a Nahuel. Que nos acompañaron en los primeros Fueron compañeros programas. Nuestros, claro. Bueno, si tenemos que nombrar, programas. Yo estaba en otro grupo de radio, a Luis, a Leticia. Celes y Lío, que se sumaron a lo último. A Sonia, que se fue, bueno, también. Bueno, a Roxana, que también estuvo en los primeros radios, así que saludos a todos. Y, sí, porque sí. Les contamos que somos una fusión en este momento. Cele y Lío, claro, terminamos juntos. Ellos estaban en otro programa junto con Fernando, que era... Era Alma Fuerte, en realidad. Después se llamó Arcoiris. Bueno, Alma Fuerte al principio, Arcoiris después. Es como que re diferente, ¿viste? Arcoiris, es que yo quería Alma primero Fuerte. Arcoiris, porque justamente era todos colores, todos diferentes, hablábamos diferente. Y bueno, no sé, la otra chica, Alma Fuerte. Igual me gustaba, porque también me gusta la banda, así que... Claro. Bueno, entonces quedaron con los nombres. Bueno, ¿alguien más quiere agregar algo antes que nos vayamos? No, creo que lo mismo que vos. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, hasta todos. El año que viene. Y en diciembre, ¿qué vas a decir? El año que viene vamos a tener un año más. Claro, el año que viene vamos a cumplir un año de programa. ¿Cuándo volvemos? Y aclaremos que el 12, o sea, estamos cumpliendo cuatro años. Cumplió la radio hoy. 12 del 12. Y bueno, y un saludo muy especial a Marce, que está del otro lado. Nuestro fiel oyente desde el principio. Gracias por, qué paciencia. Por compartirnos su música, claro. Que lo utilizamos de cortina. Claro. Geronto, nuestra Geronto. Cortina. Es de Geronto, casualmente. O sea, la cortina no se llama Geronto, tiene otro nombre. Sapeando. ¿La banda sigue? ¿O? La banda sigue tocando. Ah. Se juntan de vez en cuando. Y el saludo claro. Se fue. Contá la historia de Geronto. ¿Quiénes son? Geronto son un grupo de amigos. Son un grupo de amigos, entre los cuales está Marce, mi marido. Es el tecladista. Y se juntaron en un estudio, pero no sacaron ningún disco ni nada por el estilo. Y la pasan bien, claro, porque hacen lo que les gusta. Está bien, exacto. Sí. Así que beso, Marce, te amo. Gracias. Bueno, saludo a las chicas que me escucharon. Las amigas. Gracias, amigas. Sofía, Julieta. Sofía, Julieta. Y algún otro que esté escuchando por ahí sí. También. Sí, seguramente. A la señora de Caracas, que no sabemos quién es, pero siempre la pusimos de ejemplo. Bueno, nada. Gracias, chao, gente. Vamos, gracias por estar marzo. Ahí. Chao. Bueno, chao, chao. Adiós. Deep is your love.